Estamos acá afuera de la Corte de Constitucionalidad con Julio Alvarado. Él es parte de la resistencia pacífica de la Puya y pues también se han hecho presentes acá en esta vista pública por acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo gubernativo 145-2003. ¿Nos podrías compartir por qué ustedes también están acompañando esta lucha? Claro, nosotros también estamos acompañando esta lucha porque también tenemos el problema. En nuestra comunidad, cabecera municipal de San Pedro de Ampú, quieren construir una subestación de alta tensión, ¿verdad? Y también tirar el tendido eléctrico de alta tensión, el cual afectará a varias comunidades del área, ¿verdad? Y en este caso, pues pasarán por propiedad privada de los mismos comunitarios y pues prácticamente pues interrumpiendo estas tierras de nosotros, ¿verdad? En este caso nos interesa. Nosotros, gracias a Dios, pues gracias a la presión que se le dio a la municipalidad en años anteriores había dado un aval de construcción y en este caso cabalmente a finales del 2015 la misma municipalidad derogó el aval que había dado y en este caso pues hasta el día de hoy ha estado tranquilos y también pues la empresa denunció y la denuncia pues gracias a Dios la municipalidad ganó porque la municipalidad es una municipalidad autónoma, todas las municipalidades son autónomas y el juzgado pues acordó que la municipalidad está en su pleno derecho y por eso es que hoy estamos acá con más personas de San Pedro de Ampú y San José del Golfo también, ¿verdad? ¿En sus comunidades ya empezaron a construir, ya empezaron a expropiar los terrenos y todo esto? En mis comunidades todavía el tendido no ha pasado, lo único que hicieron fue en un terreno que ellos lograron conseguir, fueron circular ese terreno para construir la planta de alta tensión, pero gracias a Dios no se dio a la construcción y ahorita estamos viendo cómo podemos demoler esa obra, porque esa obra que construyeron, no obra, sino que el circulado de ese terreno está afectando a la comunidad. Antes ahí se almacenaba el agua, se consumía ahí. Hoy por hoy, porque como hay muro, lo que hace es cuando llueve, pega en el muro y se va a la comunidad arrastrando piedras y lodo. En ese caso, pues vamos a ver cómo es posible que quiten ese muro que nos está afectando. ¿Podrías hacer un llamado a las comunidades más cercanas a la ciudad capital? Porque creo que se ha visto que el problema ha afectado más a Occidente y al interior del país, pero pues tú nos mencionas que están cerca de la ciudad capital, a 18, 20 kilómetros de la ciudad. Sí, de hecho, cabalmente, para un llamado para Chinautla, para San Raimundo, que está aquí también, San Juan Zacatepeques, ya en San Juan Zacatepeques hay unas torres construidas, ¿verdad? Pero en este caso, pues, está entre San Raimundo, Chinautla y San Pedro, que todavía no está construido, pues esos municipios que somos de ahí, tenemos que hacer presión a las municipalidades para que no otorguen la licencia de construcción, ¿verdad? Entonces, cabalmente, el tendido va a ir de San Pedro a Ayampuc, a Chinautla, de Chinautla para San Raimundo, de San Raimundo para San Juan Zacatepeque, de San Juan Zacatepeque ya tira para Antigua Guatemala, Zumpango y las demás comunidades. Gracias. Bueno, para servirle.